Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero andar, no llegar jamás. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Un programa de Radio Utopía. Que se emite en directo todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. Y como hoy es viernes y son pasadas las 7 de la tarde, pues aquí estamos para hablar de cultura, para hablar de temas también sociales de vez en cuando. Y decía yo el otro día, hablando también un poco del título de este programa, para desaprender. Y esta tarde es aquí una tarde de celebración, porque venimos a presentar un libro de poesía. Este es un programa que dedica mucho de su espacio a esa materia, a ese arte literario, ¿no? Este libro se llama Una silla en el fondo del mar. Están aquí varios de sus autores, ¿no? Es un libro colectivo, ¿no? Yo tengo el honor de ser uno de esos participantes en el libro, ¿no? Voy a mencionar y, bueno, dar un saludo a todos los que han venido esta tarde, que no son pocos, ¿no? Como es Isabel Jiménez. Buenas tardes, Isa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es la cuarta vez o así que vengo a hablar de mi libro. Y del mío, y del mío. No, mi libro, no, mi libro. No, del mío. No, pero el mío. Yo pensaba que venía a hablar del mío. No, es del mío. Pues, bueno, yo creo que es tu libro, sí, el tuyo. Pues claro, es mi libro. A ver. También es mío, ¿eh? Ellos son así, les gusta, hacen estas discusiones. Bueno, ¿no? Es el libro de todos nosotros. También es el libro de Andrea Vidal. Sí, también es mi libro, ¿eh? Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. De Susana Olaya, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, también es mío, ¿o no? Un poco, ¿no? Sí. Susana Olaya. Sara Mansouri también es autora de este libro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ernesto Pentón. Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Mónica Rubio Jara. Uh-huh. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, el que ha montado, el que yo le llamo el artífice, en plan cariñoso, ¿no? Supongo que eso es algo bueno, ser un artífice. Giuseppe Domínguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siempre un placer estar aquí contigo. Bueno, artífice o demiurgo, a mí me gusta también demiurgo, ¿eh? Porque tengo un punto así muy divino. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este puntito me gusta. Hacedor. Qué bonito. Tú te autodefines, Giuseppe, vamos a hablar un ratito de ti, luego ya hablaremos de mi libro. Tú te autodefines como persona, como poeta y como performer. Pues vamos a empezar por lo de poeta, si quieres, que es quizá lo más cercano ahora mismo. Lo de persona ya luego vemos, ¿no? Y de mi urbo, inteligencia, ¿no? Artificial. Bueno, es una inteligencia natural en este caso, pero desde luego que también influido, sin ninguna duda, por la inteligencia artificial, ¿no? Sí. O yo la he influido a ella, no sé. Pero bueno, la cuestión es que sí, pues poeta soy, claro, desde hace muchos años que me dedico a escribir poesía, a gestar poesía, a crear poesía, a pensar poesía. Mis aproximaciones a la poesía no han lugar ahora, porque realmente en este libro yo no opero como poeta realmente, opero como, como editor, opero como coordinador del taller y bueno, es un poco quizá lo que más me apetece Pero antes de que nos metamos a lo del libro, a mí sí que me apetecía contar un poco que tú eres un poeta atípico, ¿no? De aquella tercera dimensión o de la cuarta. Yo no me acuerdo muy bien cómo iba aquello, ¿no? No, pero es verdad que tú eres partidario, bueno, y ahí entra un poco quizá la faceta de performer, ¿no? Poeta en el tiempo, ¿no? Poeta en el espacio, poeta sin la, incluso a veces sin la palabra, ¿no? Claro. Bueno, sin la palabra no sé, porque en realidad la palabra es algo muy extenso y si lo pensamos de una forma simbólica, la palabra es todo, todo lo que podemos concebir. En realidad nosotros somos palabra, que es muy lacaniano esto, pero en el fondo cómo concebimos el mundo es con palabra. Pero sin entrar en detalle de eso y hablando de mi poesía, que insisto, no viene al caso, pero venga, vale. Sí, yo soy un poeta que hace poesía pues influido por muchos movimientos que han ido descomponiendo el concepto de lo que es poesía convencional, digamos, hasta o la poesía clásica, hacia una poesía contemporánea que puede abarcar facetas pues que sean próximas a la poesía visual, próximas a la poesía objetual, y bueno, recientemente estamos viendo en un grupo poesía de Brosa, y he de reconocer que me siento claramente heredero de un señor como tal, como Joan Brossa, y de su poesía multiversica, multiorgánica, casi. Multiorgásmica, multi lo que quieras. También. Porque es una verdadera pasada. En realidad, mi aproximación es más científica, porque creo que tú sabes que tengo un pasado muy científico. Yo soy licenciado en química cuántica y la parte física fue la que utilicé para aproximarme al hecho poético y pensar en trabajar no solo en una dimensión, que podría ser un poema considerado un poema solo de texto, sino qué pasa si le metemos la necesidad de una dimensión 2, donde nos aproximaríamos a una poesía visual, ya sea utilizando imágenes o ya sea que el texto configure imágenes, caligramáticas o no caligramáticas. Y si seguimos avanzando por esa línea, pues nos vamos a tridimensionalidades o a cuatridimensionalidades, que en una concepción muy simplona del término sería meter el concepto del tiempo y, por tanto, una acción que... Acciones poéticas, que, ¿no? Sí, que tiene que acciones ver con poéticas con o poemas que estén hechos, sí, a base de algo que ocurre en el tiempo y que, efectivamente, es lo que muchas veces me engloba dentro de lo que es el mundo de la performance art, donde realmente estoy un poco de refilón, pero soy más poeta que performer. Cuando tú te defines en tu página, en tus libros, en tus perfiles, ¿no? Como performer, poeta, y destacas lo de persona, ¿no? Que es algo que a veces olvidamos, ¿no? Como un rasgo significativo tuyo. Yo creo que se ha visto ahora cuando has empezado a decir que, bueno, que aquí da igual. Es decir, la humildad que yo creo que muy a menudo tienen las personas que tienen una grandeza, ¿no? Bueno, en parte sí, pero yo creo que hay otra parte también que quizás no se ve, que es que soy una persona muy cuadriculada y en el fondo persona, pero cuadriculada. Pero cuando en realidad estamos hablando de un libro en el que yo no he participado como poeta, ¿qué sentido tiene que se hable de mi poesía? Pero bien. Bueno, pero ya que has venido, ¿no? Que no, claro. No vienes siempre, también hay que reconocerlo esto, ¿no? siempre que puedo. Sí que si te parece, creo que viene al caso que hablemos de Clave 53 un momentito, ¿no? Antes de meternos ya con el libro, que tiene un título maravilloso que ya luego me apetece que lo comentemos, Una silla en el fondo del mar, pero vamos a hablar de Clave, ¿no? 53. ¿Qué es Clave 53? Así en dos palabras. En dos palabras, Clave 53. en unas pocas más, en realidad... es un poema, ¿vale? Cuando concibes la poesía como algo que puede transformar el mundo, una de las cosas que creas es qué pasaría si un poema fuese algo que transforme la sociedad. En líneas parecidas en el mundo artístico nos podemos encontrar con referencias como Joseph Beuys, por ejemplo, muy recomendable, que pensaba que el arte podía transformar la sociedad. Yo consideraba que la poesía podía transformar la sociedad y si el poema se pudiese hacer con elementos sociales, con personas. Y de alguna forma Clave 53 surge como esa idea, surge con la idea de crear un poema hecho con seres humanos que vienen, se disponen y crean su propia poesía. Es una especie de inteligencia artificial. Bueno, no, es inteligencia colectiva, ¿no? Más bien eso, es una inteligencia colectiva y es en realidad una creación en parte diferida o en parte colectiva. Yo creo que es más colectiva que diferida realmente. Pero bueno, hay esa creación en no sé si llamarlo, en estratos, en capas, donde, bueno, mi parte es, digamos, dinamizar, hacer que haya gente, personas que hoy estáis aquí, algunas, otras no han podido venir, que crean y que crean estas maravillas, estas joyas. Uh-huh. Y estos libros tan estupendos. Luego, si te parece, hablamos un poquito más del libro. Vale, ahora hablaremos del libro. Porque este libro procede, o los autores de este libro son participantes en algo que llamamos talleres, ¿no? Pero que yo no sé si deberíamos seguirlo llamando así. A mí me parece que esa palabra es demasiado, no sé, al uso. Un taller es un lugar donde uno va, le dan unas instrucciones y va y lo hace, ¿no? Y luego van y se lo corrigen, ¿no? Algo parecido, ¿no? Yo creo que esto, ¿no? Yo lo llamaría algo así como grupos de afinidad, ¿no? Que le viene bien los martes, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Es decir, al final no, yo creo que es un grupos de amistad también, ¿no? Una especie, bueno. Tú te ocupas de que haya un sitio y de que haya una hora, ¿no? Y de que haya una temática, pero que sí. Me parece que son esos grupos de afinidad para hacer poesía, ¿no? Para sí, crear pero, poesía. Pero para trabajar, ¿eh? Recuerda, sí, por supuesto. Como en un taller, de los de obra y... Totalmente. Y tal, sí, pero sí. Es se va que, a trabajar. Como en un taller nos dan instrucciones precisas, ¿o no? Título, coge unas palabras y crea un poema. 5 minutos. Vamos casi parece una cadena de montaje. Bueno, para mí yo diría que es un club de escritura. Sí, más que, exactamente. Más que me parece taller. Una buena definición, ¿no? La fauna abisal o avisopelágica, hace referencia a aquellas especies marinas que habitan en lo más profundo de los mares, etcétera. ¿Esto qué es? Bueno, esto hace referencia al título. Bueno, el título del libro de los libros colectivos se suele elegir por sorteo, por votación, por diversos métodos. Y este año no, este año yo lo seleccioné de uno de los grupos que generalmente está más infrarrepresentado y que sin embargo de cuando en cuando tienen unos títulos maravillosos que pero por las cuestiones de, bueno, casi ley de Ont de la poesía, pues no acaban teniendo la representatividad que tendrían que tener. Lo que se llama la aristocracia. Algo así, esa casta en la que tú estás. El gobierno, no, yo no estoy, porque yo no he decidido el título ninguno, ¿no? El gobierno de los mejores, ¿no? Claro. Pues en este curso, en este año, la decisión fue así, fue decir, este grupo que está conformado por 3 personas, Pepa Delgado, María Jesús Orella y Francisco Domínguez, resulta que nunca suelen salir sus títulos votados, no. Y dije, joder, ya es hora, ¿no? Y entonces yo fui seleccionándolos sin que ellos supieran que iba a seleccionar un título suyo. Hasta que en un momento dado, en una de las clases, pues Pepa Delgado comentó, jo, esto me recuerda a una silla en el fondo del mar, que es un cuadro de una pintora amiga mía que tiene al lado de casa. Y le dije, eso nos lo quedamos como título. Dice, ¿el qué? ¿Lo de mi amiga? Digo, no, lo de una silla en el fondo del mar. A mí me da igual tu amiga, pero una silla en el fondo del mar me parece un título maravilloso. Es un título maravilloso. Yo no sé qué tiene de especial, pero es, o sea, digamos que es una idea poética. No sé por qué, ¿no? Pues digamos que es lo inusitado posible, ¿no? O algo así, ¿no? Pero que desde pero luego que tiene... Es que hay que sumergirse para ver la silla. Hay que sumergirse. Claro. Hablabas de que era un cuadro, ¿no? Y quizá deberías también contarnos, bueno, pues un poco el grafismo y todo lo que rodea gráficamente a este libro. Bueno, la idea inicial, como el libro estaba, o el título del libro había sido seleccionado de esta manera... Le pedí a Pepa Delgado, oye, por favor, ¿puedes conseguirnos el cuadro en el que está basado esto y tal? La verdad es que el cuadro o las fotos del cuadro tenían muy mala resolución, no nos valían, no nos valían ni de cerca, además no sabía muy bien qué hacer con ellas. Pero bueno, yo empecé a trabajar con esa idea, haciendo un poema visual con una silla muy simple, colores azules muy básicos, un azul de Prusia con el que llevo trabajando unos años. Y a raíz de eso lo comenté con uno de mis mejores amigos, con Iván Araujo, que es un artista y grabador bastante reconocido ya, y me dijo, ah, pero yo te hago una acuarela. Dije, pero Iván, ¿cómo? Yo no te puedo pedir esto, o sea, por favor, es un Iván Araujo tener aquí en la portada, es una pasada. Y me dice, sí, yo, para mí un gusto, a ver si puedo trabajarla, déjame hacer un... Y nada, como este señor es un imparable, pues en menos de una semana ya teníamos la portada. Fue bastante complicado escanearla, tener que convertirla luego a otro formato, uh-huh, hacer pruebas de imprenta hasta que quedase exactamente como queríamos, tanto él como yo. Pero la verdad es que ha quedado preciosa. O sea, ha quedado maravilloso. Ha quedado maravillosa la portada, desde luego. Una auténtica, sí, ¿no? Delicia. Yo creo que estamos con eso todos de acuerdo, y en el, sí, título, ¿no? Es como tener un libro y al mismo tiempo tener un cuadro. Uh-huh. Es un dos en uno. Sí que es verdad que tú, que también eres editor, ¿no? Eres, yo creo que destacas por ser muy, muy cuidadoso con el material, con el color, con la textura, ¿no? Con el objeto libro, ¿no? Más allá de lo que luego venga adentro, que ya es otro cantar el que luego hablaremos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, en realidad porque soy poco editor, diría. Porque ya. Un editor convencional no se puede permitir el trabajar cada libro como si fuese una obra, como si fuese una obra de arte, como si fuese una obra única. Eso es algo que no es rentable, entre comillas. No. Y entonces, bueno, en mi caso me lo permito porque apuesto por un modelo editorial o un modelo de trabajo como editor en el que realmente cada libro sea único, sea diferente a todos los anteriores. Y bueno, la verdad es que es algo de lo que me siento orgulloso por un lado y al mismo tiempo, ¿cómo te diría? Muy agradecido de que la gente confíe en mí para hacerlo y luego poder ver que me dan el contenido, porque en el fondo... Uno puede querer hacer un libro, pero lo importante del libro, más allá del continente, es el contenido. Y sin esa gente que me confía sus poemas para llevarlos a un objeto, no habría nada que meter en ese objeto. Serían, bueno, igual hacemos libros de papel, ya la inversa, palanco. O sea, pero... sin que haya un contenedor, ¿no? Bello en este caso... Sí. No habría libro tampoco, o sea que por mucho poema que hubiese, ¿no? Claro. Pues yo os propongo que, si no quieres añadir nada, Giuseppe, empecemos a hablar de mi libro, de tu libro, de su libro, ¿no? Y empezamos por donde queráis, no sé, quizá le pregunto a Isa, por ejemplo, ¿no? Ya que estás aquí en este lado de la mesa, dos pinceladas sobre cómo es tu poesía y un poema que lo demuestre. Mi poesía yo creo que es muy descriptiva. Isabel Jiménez, ¿no? Estamos hablando, sí, con Isabel Jiménez. Isabel Jiménez Moreno. Yo la defino a veces como microrrelatos, uh-huh, mi poesía. Es descriptiva, no sé, y huyo de la rima, porque es que requiere mucho trabajo, básicamente. Y bueno, pues nada, os leo algo y yo creo que no hablo más de ella. Uh-huh. Aunque he dicho que venía a hablar de mi libro, en realidad van a hablar del suyo. Fuga de letras. Amanecí envuelta en sílabas, rodeada de palabras que me picaban por todo el cuerpo. Las piernas enredadas en frases sin sentido. Noté la cabeza liviana como no la sentía desde niña, desde que aprendí a escupir palabrotas y a jurar. Desde que le dije al cura que yo no tenía pecados porque solo era una niña. Desde que me prometí no volver nunca al confesionario con las solemnidades de mis 11 años de vida. Así me he levantado hoy, ligera como las sábanas al sol, con todas esas letras ocupando la cama, porque todo el peso de mi angustia se fue por una brecha invisible, un torrente de letras que se abrazan entre sí. La culpa fue del espejo que me devolvió una imagen que no me gustaba, y la escupí, como escupí al cura. Y el espejo se rió de mí, y su risa también fue como un bofetón. Y como no podía dormir, vacié el frasco de pastillas. Así es como amanecí cubierta de letras, de sílabas, de palabras. Solo faltaba el poema, pero las letras se abrazaban entre sí y no querían pensar. solo sentirse. Pues muchas gracias, Isa. De nada. Un gustazo, un poema extraordinario, ¿no? La culpa fue del espejo. Susana Olaya. Muy buenas. ¿Qué nos cuentas de tu poesía? ¿Tú por qué escribes o pues, cómo escribes? ¿Cómo concibes tú esto de la palabra, ¿no? Pues me encanta la palabra y cuanto más menos común, mejor. Me gusta jugar con ella mucho y la definición de mi poesía todavía no me atrevo a hacerla. Uh-huh. O sea, que se lo dejo a Giuseppe. O sea, lo único que le doy permiso. A los estudiosos. Eso. Y nada, un gustete, cada librito, cada reunión, cada todo. Pues muy bien. ¿Quieres ejemplificar un poco tu poesía con alguno de los poemas que tienes en el libro? Sí. Voy a leer. Si me encuentro. Aquí. Ansia de belleza. Viviste tu tiempo fuera de lugar. No congelaste nada para después. Improvisaste los minutos que te pertenecieron y te apropiaste de los que andaban sueltos, con la ilusión de un regalo, con la arrogancia del derecho. Versionaste en tus cuerdas esta puta vida, hija insolente a la que no atinaste a educar. La respiraste como si fuera bella, desde un amor azul. Tolerante, mantuviste el pulso entablado desde su enero y le cediste el último tanto emancipándola de tu empeño. Pues muchísimas gracias, Susana. A ti. Está también, ya hemos saludado antes, Andrea Vidal Escabí, que ya también como Isa también has venido más veces, ¿no? Sí, ya perdí ahí, la cuenta. Pégate bien al micrófono. Ya perdí la cuenta, ya. Y yo sé que tú eres una poeta que eres juguetona, ¿no? Que te gusta jugar con la palabra, que te gusta jugar con el lenguaje, ¿no? Sí, a mí me pasa como a Susana. Me gusta mucho jugar con la palabra y sobre todo es como para mí es una búsqueda de por qué escribo, ¿no? Porque no lo sé, la verdad. Ajá. Me gusta mucho. Pero escribes, ¿no? Tú eres además muy dedicada y apasionada del acto de escribir también y también de los objetos poéticos, ¿no? Yo creo que más del acto de escribir, del acto de jugar. Para mí es más juego que escritura, como tal. Porque también me gusta hacer cosas extrañas. Voy a añadir algo, si me permites. Sí. Que es que yo creo que además se está vengando. A ver, Andrea Vidal fue editora o es editora. Y entonces cada vez que tiene la oportunidad de torturarme, lo hace. Y manda unos materiales realmente complejos de montar. Lo tendré en cuenta. No sé si para vengarme más o para ayudar. Pero yo he visto alguna foto que tú tienes por ahí en algún perfil y tal, que es una niña subida en un taburete o algo así, ¿no? Esa soy yo. Sí, pues me alegro de saberlo, ¿no? Que eres tú. Que te subes en una silla. Una niña se sube en una silla para alcanzar a cosas... A lavar los platos. Bueno, es que más da lo que sea, ¿no? Ya no estás fastidiado el rollo poético que teníamos. Lavar los platos. Pero es verdad, ¿no? Sí que es verdad que juguetona, como una niña que se eleva en otro tipo de... a otras dimensiones posibles, ¿no? Bueno. Digo, ¿eh? No sé, que a lo mejor me lo estoy inventando, seguro. Yo creo que es un poco exagerado, pero bueno, o sea... Claro, en la radio siempre se exagera un poco, ¿no? Pues sí. Pues no voy a leer el poema que torturó a Giuseppe. Ese lo leeré después, porque también es una tortura leerlo, ¿eh? ¿Sí? No, me gusta. Fue un poema que... Bueno, está bien, venga, lo voy a leer. Es un poema que disfruté mucho haciéndolo, maquetándolo. Y ahora que sé que Giuseppe sufrió, lo disfruto. No, mentira. Vale. Vale. Se llama... Así para los oyentes que parece que estáis así, que os odiáis, yo creo que entonces tenéis un aprecio enorme, ¿no? Por supuesto. Los dos, ¿no? Por supuesto. Para que quede claro, ¿no? Hombre. Vale. Eso. Lo que tú digas. No. Yo de Giuseppe he aprendido más de lo que él cree, así que... Y yo de Andrea. Entonces se llama El tiempo en la palabra y es un homenaje a John Berger. El tiempo interior de la palabra es de duración relativa. puede ser tan rápido como un grito en un partido de fútbol. ¡Tiempo! O eterno como una gota de agua cayendo en el vacío. ¡Tiempo! Eso, a veces, puede tenerse la ilusión de que el tiempo en la palabra se mueve de forma unidireccional entre la causa y el efecto. Si tiempo, entonces po. Por tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, no. El tiempo no es lineal. El tiempo es cíclico. Cíclico es el tiempo. El tiempo es cíclico. Cíclico es el tiempo. El tiempo es cíclico. Cíclico es el tiempo. Por eso a veces la intensidad de la palabra aumenta en su continua alternancia. Tiempo, po, tiempo, po, tiempo, po, tiempo, po, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Podemos entonces decir que sus repeticiones desafían el tiempo. Sus repeticiones desafían el tiempo. Desafían el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Posiblemente esa es la razón de que su camino no sea en una única dirección, sino en todas las direcciones posibles a la vez, pues va al encuentro de la despedida, del encuentro de la intemporalidad de la muerte. Genial, ese poema. Me ha llamado la atención que lo has leído del móvil. Ya. ¿Eso por qué es? Porque ha tenido que, Josepe, me parece, meterlo con letra muy pequeña. Claro, ¿no? Sí, claro. Con letra muy pequeña. Bueno, sí. Pues le hago la misma pregunta, gracias Andrea, a Sara Mansouri. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, por primera vez en tu programa. Pues muchísimas gracias por venir, un gustazo, ¿no? Qué bien. Que nos cuentes un poquito tú cómo empezaste en la poesía o cómo te acercas a la poesía, cuál es tu mirada sobre la poesía. Pues la poesía siempre ha estado ahí desde muy pequeña y, bueno, incluso el típico de ganar el premio del Instituto de Poesía, te dan 20 euros un libro y demás, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que la dejé demasiado tiempo y con Giuseppe la pude retomar y me encanta esos 20 años que han pasado, ha sido un poco un barbecho de cosas que tenía que sacar y estoy disfrutando mucho. Pues muy bien, muy bien. Llevas ya un tiempecito de todos modos, ¿no? Con Giuseppe, por lo menos, que yo recuerde de los libros que... Un par de años, ¿no? Un par de años. Sí, no soy de las más antiguas del curso, ¿no? Un par de años. Este es mi segundo libro. Pues te apetece darnos una muestra. Luego a lo mejor nos da tiempo a otra, ¿no? Luego veremos. Pero vamos, de momento una primera que sirva de presentación. Vale, voy a leer uno... que es más fiel, entre comillas, a mi estilo. Vale. Se llama Visita. Visita. Vino a verme el lodo de la desesperanza. Una vez más, no llamó antes de entrar. Y cuando quise darme cuenta, me había cubierto los tobillos. Suele venir los domingos, sobre las 20 horas, cuando me preparo el tupper para la oficina. Hoy toca macarrones. Cuando llegaba por las rodillas, como un gato que se estira para pedir su chuchería, le dije, si te portas bien, te daré un poquito. Pues muchas gracias, Sara. A ti. Pues Ernesto Pentón, ¿no? Que cuando estaba Andrea leyendo su poema raro, digo, se estaba riendo mucho, ¿no? Sí. Porque yo creo que también tú, Ernesto, tienes ese aire juguetón, ¿no? Sí, sí, sí. A mí también me gusta jugar mucho con la palabra. Te quería preguntar una cosa, y es a ti, y esto se lo puedo extender a todos los de la mesa, porque yo creo que todos hemos conocido y hemos entrado, ¿no?, en esta cosa del juego y tal, en algún momento por lo menos. Uh-huh. ¿Cómo importante debería ser en la poesía el ingenio? Pues yo creo que es fundamental, porque te saca de lugares comunes que normalmente tú estás habituado a estar en esos lugares y ese ingenio te saca y te rompe a experimentar con otras cosas. De hecho, en realidad mi poesía, la tendencia que yo tengo es hacer una poesía muy mística y muy de otra naturaleza, ¿sí? Pero claro, contagiado con tanto tiempo que llevo aquí en los talleres de Giuseppe, pues me influye mucho. Has todo hecho esa, mundano, hemos, ¿no? Hemos hecho muchísimos experimentos de muchos tipos y todo eso me ha cambiado mucho, ha influido mucho. ¿Has sacado alguna conclusión de esos experimentos? Sí. Muchísima. ¿Sí? ¿Que te gusta que me gusta, juguetear? Me gusta mucho juguetear. Fíjate que he dicho juguetear, no jugar. que es verdad que es un poco diferente, ¿no? Que yo sí. creo que es algo que puede ser definitorio de muchas de las cosas que se hacen con Giuseppe, ¿no? Sí. Juguetear, toquetear, ¿no? Y tal. Sí, sí. Sí, de hecho, los últimos libros que he editado precisamente con Giuseppe, uno de ellos se llama El juego de la palabra. Ajá. Y otro poemas al peso, así que ya te imaginas los juegos que hay ahí de... O sea, que tú tienes una, digamos, una obra aparte, digamos, publicada, ¿no? Sí. Que es algo que no se pregunta a los demás, ¿no? Pero, pues danos un ejemplito de tus poemas, ¿no? Este es un poema que se llama Eva, que es mucho más largo, y este es un fragmento, el fragmento inicial del poema, que es un poema más bien estructural. Voy a ver cómo lo leo. Se puede leer de muchas maneras. A ver, explica un poco eso. Digamos porque como no, la gente no lo ve, sino que lo claro, oye, ¿no? Claro, claro. Esto igual está influido un poco por Eduardo Escala, que juega mucho con las palabras y coloca las letras que pegan con otras y las colocan en cruz. O sudokus poéticos. Exacto, cosas de ese tipo. Y bueno, es curioso porque el surgimiento de este poema fue de una de estas tardes de bar que solemos hacer después de los talleres, que Giuseppe se pone a jugar con una cinta de tape sobre la mesa, haciendo nombrecitos y cambiando letras, y con la Eva y la Ave y tal, y dice, bueno, pues mira, y ahí apareció el origen de esta cosa. Bueno, en fin, esto se llama Eva y dice así. Ave, Eva. Ave en Eva. Eva o ave. Ave y Eva. Eva lleva a ave. Eva evanescente. Nevada Eva. Eva llueva o no llueva. Eva nueva, Eva nueva, Eva nueva. Leve viril lava. Eva se evade, se eleva. Ave a ave. Eva a Eva. Ave, ave, ave. Voy a Eva. Bueno, qué difícil, ¿no? Con Ernesto hay que tener cuidado, porque cada vez que me he dado cuenta, ¿eh? Cada vez que se le dice una pequeña idea, un pequeño descubrimiento poético, él hace un libro. Siempre con lo mismo, ¿eh? Pero es así, Ernesto, es así, que nos conocemos desde hace 10 años y tienes 10 libros. De aquí saldrá algo. O sea, que ha tenido 10 ideas en 10 años. No, es que luego a ellas le dedica mucho tiempo y mucho trabajo y mucho esfuerzo hasta que las concreta, las concentra y genera un libro con ello. Es fascinante. O sea, efectivamente, esto que nos ha leído es un pequeño fragmento de algo que sé que es... muy, muy largo, muy extenso. Realmente eso algún día lo veremos en un libro, si no como una sección, como un libro entero. Pero bueno. Está pensando. No, yo estaba pensando porque es que hace unas semanas vino aquí una psiquiatra. Estoy hablando completamente en serio. Vino una psiquiatra para hablar de poesía, ¿no? Estaba haciendo... utilizando es que está la muy relacionada la poesía con la psiquiatría, ¿no? Sí, por eso me río. En sus aulas hospitalarias psiquiátricas estaban empleando la poesía. Claro. Y llegamos, bueno, yo me pude llegar a enterar de por qué tienen un efecto a veces terapéutico y tal, pero estaba pensando qué mirada podría tener un psiquiatra, una psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Sobre Isa, cómo ha planteado su poesía, Andrea, cómo ha planteado su poesía, todos nosotros, ¿no? Y seguramente sería enormemente interesante. Bueno, tenemos también a Mónica Rubio Jara, ¿no? Que bueno, que si lo de Ernesto era raro y lo de tal, ya lo de Mónica no... Gracias. Me siento súper halagada. No, de verdad. No, es algo realmente totalmente, raro. Totalmente. Yo lo tengo puesto en un poema. Cuando una vez alguien me preguntó, pero eso es poesía, ¿no? Y digo, ese es el mejor halago que me han hecho. No, yo estoy de acuerdo contigo que muchas veces que la gente se llega a plantear, pero ¿qué es eso, no? Yo creo que es que por lo menos estás modificando un poco perspectivas de la poesía, ¿no? Wow, gracias. Eso es lo que eso, ¿no? Bueno, me estoy modificando también a mí misma, entonces es acabamos creciendo, ¿no? Con el tiempo creciendo vamos redondeando ángulos, ¿no? Y al principio yo entré en este taller con un concepto que la verdad que ahora es completamente diferente. Me siento a veces como muy perdida, otras que me estalla la cabeza. Salgo de clave 53 como un zapatillazo, así en una bofetada en la cara, ¿no? Y es como, pero esto cómo sin es. Sin violencia. Sin violencia, no, es todo. Eso es lo mejor. No, pero es verdad que me siento en ocasiones, por ejemplo ayer, con Joan Brossa, muy confusa, pero muy libre también. Y es muy divertido. Solo puedo decir que según paso el tiempo, de algo de lo que no me puedo deshacer son de estas clases. Uh-huh. Pero sí, entiendo que es raro. Y de hecho yo creo que la primera propuesta que hago es una forma para que podáis entender lo que yo escribo. Pues venga, ¿quieres intentarnos acercar? Sí, claro, por supuesto. Pienso Sia. 1. Cierre los cejiludos. 2. Inhale abundante mi cheche. 3. Si la ve con tesón los grabofules. Atención, si no cree captar el turrisanto, la zajaperca evitará cualquier bloqueo. En caso contrario, tráscamelo hasta Trins, pudiendo entonces sateripondear su propio masinche. Así bueno. De sencillo es lo que... Se puede decir más alto, pero no más claro. Eso es. Bueno, ese comparado con los otros poemas que me ha hecho maquetar. Que me ha hecho maquetar aquí nuestra querida Mónica. Perdón, pero ese es fácil. Ese es convencional. Sí. Ese es una poesía. Se ha ido por lo fácil, ¿no? De ya. Lo más sencilla. Yo quería que leyese el del QR. Lo que pasa es que para la radio quizá no es el formato, ¿no? Sí, pero, no, leer no es la palabra, me parece. Bueno, pero yo puedo leer la descripción y se puede poner la música de fondo. Yo... Si quieres, vamos adelante y luego, si sobra un ratito, ¿os parece? Para que también hablemos de los otros poetas que han participado en el libro, ¿no? Y también para que yo diga también mi poema, ¿no? Que yo soy Armando Silles, venga. También he participado en este libro. Y bueno, hay un poema en este aquí, decía alguien, creo que era Josep antes, no sé qué, que era otro cantar, ¿no? Yo me acordaba de esto, ¿no? Cantar. Bueno, voy a explicar un poquito también mi mirada de la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía puede ser verbalización, enunciación, ¿no? De los asuntos que nos alegran o que los asuntos que nos preocupan o que te preocupan, ¿no? En un ámbito colectivo de la comunicación entre el que lo escribe y el que lo recibe, ¿no? Pues se llama cantar. ¿Cantar? Cantar desde el juego infantil o juvenil de la belleza. Cantar, oh lira, desde el ara de la diosa o el leve fulgor de la esperanza. Cantar, oh grandes poetas, la maravillosa insustancial armonía del pájaro y la rama y la madre que los parió. Y una mierda. Cantaré si canto, que tampoco bailo. Solo digo lo que he visto. Hablo de lo que me ha mordido y de cuando muerdo o hundo el cuchillo. Cantar desde las raíces, decir, susurrar desde lo último que me queda. Que yo le tengo que, yo quiero agradecer a Giuseppe, ya no le llamo más el artífice, ya voy a llamarle el demiurgo, ¿no? Por favor, ¿no? Un poquito de respeto, ¿no? Que yo quiero agradecer que, o sea, como Giuseppe, a los que yo creo que la mayoría ya, o todos ya escribíamos de antes, cómo te empuja a escribir, cómo te... Yo lo comparo con que tú eres un pintor, ¿no? Y entonces Giuseppe te dice, no, hoy tienes que pintar como yo qué sé, como Velázquez. Y al día siguiente te dice, no, hoy tienes que pintar como Van Gogh, ¿no? Entonces tú, con esto, lo que vas es cambiando tu pincelada. Digamos que te enriqueces como pintor, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que nos... Una de las cosas, entre otras, ¿no? Que nos pasan... Eso y que nos ayuda a encontrar nuestra propia voz, ¿eh? Que es, para mí sí, eso es, sí es lo mismo, más es lo mismo, en realidad es una forma de lo mismo. Sí. ¿Qué tal si decimos los nombres de las personas que han participado y luego nos vamos con un poco de música? Por supuesto. Pues mira, en este año la verdad ha sido increíble la convocatoria, porque el año pasado ya batimos récords y fuimos 25 personas. las que participaron en esta antología, pero este año ha habido 33 personas que han enviado sus poemas para el espacio que tienen destinado. Uh-huh. Y son las siguientes. Las voy a decir en el orden en el que están en el libro, vale. Que no es más que un orden pseudo-aleatorio, vale. Generado con una... No está generado por un algoritmo de nada eso, ¿no? Sí, sí lo está. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí lo por está. Una inteligencia como... natural. Bueno, hay un comando de Unix que realmente es el que lo generó. Ya sabía yo. Y realmente de la lista de personas, porque antes lo hacía por orden alfabético y entonces pasaba que había gente que siempre empezaba igual y luego lo hacía por orden alfabético de apellido y pasaba otra vez lo mismo y ya llegó un momento en el que dije, esto no puede ser aleatorio. Y nada, así... Bueno, también lo hice un tiempo por orden de llegada, pero siempre llegaban los primeros los de Ernesto y era un rollo. Pero bueno, así que esta vez ha sido, sí, un algoritmo el que ha seleccionado el orden, un algoritmo que se llama SORT. Bueno, y son las siguientes personas, los siguientes poetas que han participado, algunos por primera vez en un libro, 6 o 7 personas han participado por primera vez en este libro. Irene Chacón, Melody Waits, Daniel Laseca, Eva Obregón Blasco, Pepa Delgado, Sara Mansouri Bellido, Armando Siles McLene, Andrea Vidal Escaví, Bryce El Muyallo, Andrea Perisinoto, Susana Recover, María Jesús Orella, Esther Morales García, Ena Rojo, Caro de Arana, Ernesto Pentón Cuza, Isabel Jiménez Moreno, Francisco Domínguez Agudelo, Anita Gés, Ettore Rabina, José Luis González, Keibú, Javier Jiménez, Mónica Rubio Jara, Susana Olaya Serra, Javier Villa Pacheco, Carla Aurelia, María José Gómez Sánchez Romate, Inmaculada Sánchez Costa, Ricardo García Fernández, Mariano Velázquez, Pablo Velado Pulido y Delia Bianchi. Black Cat Boogie. Bueno, pues estábamos escuchando a la Vargas Blues Band, ¿no? Un blues maravilloso, ¿no? Y si os parece, vamos a leer, no a todos, por desgracia no podemos leer a todos porque son muchos y el tiempo es limitado, ¿no? Pero sí a algunos de los escritores que están en este libro, ¿no? He dicho escritores y lo he dicho bien, los poetas que están en este libro, porque yo creo que muchos de los que escriben poesía no se tienen a sí mismos por poetas ni por escritores, y yo creo que uno que escribe es escritor y uno que hace poesía es poeta, y se acabó, ¿no? Y yo creo que ese pudor hay que quitárselo, porque es verdad que existe, ¿no? Me parece esa pequeña traba. Voy a leer un poema, digo, de Ena Rojo, que se llama La chica junco. La chica junco fumaba cigarrillos de liar, compraba fruslerías, andaba de puntillas. A veces podía aparecer algún personaje de Modigliani o de Hugo Pratt en movimiento. Otras, un retrato de Virginia Woolf o Anne Carson, surgida como una reverberación en una playa de Almería bajo el ardiente verano español. Y estábamos allí, sobre las olas de Levante o de Poniente, mecidas por el viento de una tarde. La chica junco tenía un corazón de papiro, tan tenue y traslúcido, que un día, sin saber cómo, se rasgó. Que me parece un poema muy, muy hermoso, ¿no? Muy bonito. Uno de los pocos suyos que no tiene epígrafes. Uh-huh. Así lo dejo como apunte. Uh-huh. Pues Josebe, ¿quieres leer tú alguno? ¿Tienes seleccionado alguno de los...? Pues sí. Mira, bueno, es muy curioso, a ver cuál elige Giuseppe, ¿no? Porque, claro, tiene que ser ecuánime. Pues. A lo mejor debería leer un verso de cada uno. Y componer un poema. Bueno, cuidado que Giuseppe es cuántico y es capaz de eso y de mucho más. Un poema Frankenstein. Sí, sería una opción, pero no. Voy a leer un poema de Melody Waits, quizá porque sé que le hace una ilusión especial y es una persona con una ilusión muy contagiosa y quería compartirle este poema para empezar. Si luego hay ocasión, leo otro también de la gente de iniciación, que me hace mucha ilusión que estén representados por primera vez en un libro. El nacimiento, Melody Waits. Nadie sabe lo poco que fui. A nadie le importa lo que me pasó. Me regalaste una maceta llena de raíces. Poco pude hacer por ellas. Al dormir me tapaban la boca y me susurraban nanas. Me pedían y me imploraban que no hablase, pequeñas y tristes. Desgraciado destino color rosa palo, y el sol aparecía y desaparecía en cuestión de horas. Ya no había nada, ninguna referencia de que yo había existido. Mi piel recubierta de anestesia mientras el mundo se fundía en un Big Bang. ¿Y todo esto? Lo soñó un tigre félido. Y todo esto lo soñó porque ya no tenía casa, ni agua de la que beber, dicen los zoólogos que padecía de deshidratación. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Nadie sabe lo poco que fui. Pues Sara, ¿quieres ir con algún poema de alguno de los compañeros de él? Ay, sí, me hace mucha ilusión que tengan representación. Pégate ahí bien, Sara, al micro, sí, por favor. Vale, voy a leer de Andrea Perisonotto un poema. Vale, este primero. Disculpadme que he perdido la... No hay ningún problema. Estamos acostumbrados a la imperfección y de hecho la amamos, ¿no? Sí, si no seríamos máquinas. Ahora sí. Vale, se llama Amor Azul. Amor Azul. Alma arañada, amaneciendo águila, amaneciendo ansiedad, ansiedad agredida, ametista antes aún apticó abril, atestiguando amor, amor azul. Pues muchas gracias, Sara, también. A ti. Por ese poema, ¿no? Y Ernesto, ¿qué nos lees? Pues mira, yo voy a leer uno de Eva Obregón. Uh-huh. Que vino el año pasado. Ah, vino el año pasado, ¿verdad? ¿Eh? Sí, que yo lo leí. Este poema se llama Día 5300 elevado a la 5300 del confinamiento. Y dice así. La vida es lo que es, un largo periodo de confinamiento. Todo lo que existe, existe dentro de sus cuatro paredes. Todo lo a lo que una pueda aspirar debe contenerse entre sus muros. Más allá no hay nada. Toda la vida está aquí, en este momento, y está siendo ahora, en este lugar. Es curioso, ¿no? Estaba pensando cuánto tiene que haber en un poema de tiempo, de lugar, ¿no? De narraciones, de... No sé, es una cosa que también se lo dejaremos a los especialistas, a los estudiosos, ¿no? Sí. Mónica, no sé si habéis pensado leer alguna cosa. Sí. Sí, sí, sí. Voy a leer de Ricardo García Fernández, Palabra imposible. Un amigo se me escurre entre las manos. Uno más que se me resbala desde el hombro hasta el codo. Otro se despliega lanzando un insulto y otro desaparece sin despedirse. Tal vez ahora habiten el suelo que piso. Tal vez manden cifradas señales. Tal vez construyan esta sensación de llanto seco en las estructuras cotidianas. Intentaré no pisar demasiado fuerte, no aplastar nada que se rompa, pero tampoco andaré con excesiva lentitud, con el riesgo de que me descubran. Siento cierto estado de impunidad porque anoche conseguí robar algo con mis manos delirantes e insomnes. Tengo guardado en el bolsillo un fragmento de palabra imposible con que abrir mi piel y derramarme. Pues muchas gracias también. Susana, ¿has pensado en algún compañero o compañera? Sí, voy a leer uno que me gusta y que además es un homenaje a todos, porque se titula Poema Poeta. Muy bien. Diario, o sea, también, perdóname, disculpa. Y además es de Esther Morales, perdón. Esther Dime. Morales, es interesante que digas el nombre. Que digo, que iba a decir, me acordaba de lo que dijo antes Giuseppe, ¿no? De Clave 53 como un conjunto, como un gran poema, ¿no? Sí, es verdad. Como un gran texto, ¿no? Sí, sí, sí. Le gusta además eso, sentirse así parte de un texto enorme. El Demiurgo, el Demiurgo. El Demiurgo. ¿Ya te has quedado con eso, Giuseppe? Venga. Poema poeta. Diario, rutina, hastío, existencialismo, crítica, humor, atención, belleza, fractal, camino, elecciones, esperanza, poema. Cansada, dormida, despierta, cansada, conductora, trabajadora, mecanógrafa, conductora, comedora, limpiadora, limpiadora cansada, procrastinadora, procrastinadora, procrastinadora, arrepentida, lectora, escritora, observadora, ornitóloga, hija, hermana, amiga, amante, feliz, poeta. No, yo también a mí me llamó mucho también la atención ese poema y qué difícil como leer eso, ¿no? Sí. Cómo elegir cuál columna, ¿no? Y tal. O sea. Sí, además se puede leer de más de una manera, yo creo, ¿verdad? Sí, daría... sí, por eso. Andrea, ¿qué nos traes? Vale, pues yo voy a leer un poema de Irene Chacón. Muy bien. Antes de que sigas, perdóname, yo creo que nos podría dar tiempo a hacer otra ronda por si queréis ir pensando algún otro texto. De Irene Chacón, decías. Sí, y se llama No sé. Vivo y no sé qué significa entrar o salir o llegar o irse. Me pierdo en el movimiento cíclico y continuo del devenir en sí mismo. Y también Isa, ¿no? Sí, yo voy a leer uno de Pepa Delgado, la inductora del título. Albatros. Los albatros están casi siempre volando. Para eso aprovechan las corrientes de aire. Dicen que solo bajan a tierra para anidar y tener albatrines. También dicen que son las aves marinas más grandes, con una envergadura de hasta 3,6 metros. Una barbaridad. De todos estos datos, se deduce que los albatros son las aves volanderas que más están en las nubes. Todos sabemos lo que es estar en las nubes, que es lo mismo que estar en Babia. Y Babia es una comarca leonesa, muy bonita, reserva de la biosfera y bastante desconocida. Recuerdo que en el colegio las monjas nos decían con frecuencia: «Niña, ¿estás en Babia?». Y ahora, hablando de esto de los albatros, la altura y las nubes, me surge una duda. ¿Habrá albatros en Babia? Tiene mucho humor. Bueno, pues yo voy a leer uno de Javier Jiménez, que dice lo siguiente. El primer día de Semana Santa decidí quedarme en la cama un rato más. Solamente me levanté para mear y coger el libro Todos nosotros, la poesía completa de Raymond Carver. El libro es un tocho con un cuervo en la cubierta. Mientras lo leía, se me cayó varias veces de las manos, golpeándome la cara, literal y metafóricamente. Le cogí el gusto, así que decidí hacerme el remolón todas las mañanas de la semana. Sostenía el libro de Carver, que tenía junto a la almohada, hasta que se me resbalaba de las manos y me golpeaba la cara. Todas las mañanas me he dormido y despertado varias veces cada día entre poemas de Carver. He soñado con el cuervo. También que Carver era mi padre y yo un poeta vago. Qué gamberro este Javier. Pues os doy... Pues mira, yo quería leer uno de Carla Aurelia, que también es su primera participación en un libro, y escribió este... No pudimos. No pudimos. Podríamos haberlo alcanzado todo. Tú, mi yo, conmigo, juntos pero solos. Podríamos haber dibujado en los cielos eternos una efímera melodía que perduraría el resto de los días, incluso si el sol decidiera no volver nunca. Podríamos haberlo alcanzado todo. Tú, que soy yo, en esta vida uniendo fuerzas, podríamos haber esnifado mareas etéreas que nos elevaran a lejanas galaxias en donde la única moneda de cambio es la libertad. Podríamos, podríamos, pero no. No, no pudimos, porque no paramos de danzar esta afligida balada que siempre nos arrastra hacia desérticos lugares desvencijados. Mientras yo, que soy tú, nos repetimos, podríamos al menos haberlo intentado. Pues bueno, que tomen la palabra que quieran, ¿no? Por seguir en ningún orden. Yo voy a leer uno de María José Gómez Sánchez Romate, Más vida. Porque llega la muerte hay que vivir. Vivir en las derrotas, en el dolor incluso. Vivir a dentelladas, desesperadamente. Porque somos efímeros, caducos, prescindibles, con un cuerpo prestado que volverá a la tierra. Vivir con insistencia, incluso con codicia, antes que nuestras cosas ya no nos pertenezcan y aquellos que quisimos olviden nuestra ausencia. Vivir a la intemperie, con residuos de sueños, pizcas de inmensidad y besos como riendas. Porque la muerte llega ineludiblemente, porque llega forzosa, obligatoria y cierta. La vida sale al paso y nosotros con ella. Muy bien, muchas gracias. Andrea. Vale, pues yo leo uno de María Jesús Orella, que se llama Reloj de arena. Me sobran las penas, las tardes cortas, los días grises, el tiempo que no tengo y el que no llega. Los niños que tienen hambre, las mujeres violadas, los volcanes enfadados y la guerra. Me sobra la amargura, los pelos blancos, las arrugas, me sobra la espera de nada me sobra, las horas que pasan, las que se paran porque el reloj no tiene cuerda, los poetas callados me sobran, y los poemas que no dicen nada, me sobran las colas del hambre, el color del invierno y el fuego del verano, tu risa me sobra, tu risa se abraza con mi pena, los relojes que marcan la hora porque alguien les ha dado cuerda, me sobran. Porque me hacen vieja. Voy a leer uno de Inmaculada Sánchez y espero no leerle medianamente bien. Se titula En medio del camino. En medio del camino había una piedra, tralará, riquitín, riquitontón. En medio del camino me la encontré, como siempre tropecé, tralará, triquitiqui, Pompeo. Me dijeron que el hombre es el animal que tropieza dos veces sobre la misma piedra y no les creí. Tralará, jajaja. Me rompí de nuevo la cresta. Noqueado, cogí la piedra y la lancé bien lejos. Poropom, clis, clas, con tan mala suerte que rompió un ventanal de mi casa. Ahora está en la alfombra del salón. La esquivo hacia la cocina. Triquití, triquitón. Que me sigue, me persigue. Es dueña del salón. Ocupa el baño por las mañanas. Cataplón, chimpón. Se ha hecho fuerte. No me ha quedado más remedio que ser su amiga. Cross, crash, ratatán. Eso está claro que es el taller de onomatopeya, ¿no? Esta tarde toca onomatopeyas 2, ¿no? Sí, sí, sí. Hay uno, no le hemos dado. Que yo soy muy viejo ya, yo pasé por todo eso ya. No, creo que no le hemos dado. Qué fuerte. Pues Sara, si quieres, vale. Adelante. Voy a leer uno de Pablo Velado Pulido. Es un poeta que al final no ha podido terminar el curso y me hace mucha ilusión poder retomarle. Hay algo curioso en este poeta, que es que él es muy inseparable de su forma de leer y se le va a hacer, creo, muy raro escucharlo en otra uh-huh, persona, uh-huh. Porque su forma, su ritmo, pam, pam, como lee, es especial. Y sí. Me hace un ejercicio muy, muy divertido leer a alguien que lee así. Y va a flipar. Río de cal. Invoco ante esta pared las bicicletas, trenzados rayos de dos lunas que van del centro a los suburbios. Anhelo de aire y esperanza al llegar partido, descompuesto, acuestas la poesía por el sigilo de los bosques. Mi hogar que cabe en una cesta impregna idiomas y culturas, actos generosos y silbidos de auxilio. La fruta que paseo por las calles me salva y soy yo mismo. Ocupa poco y comparte el mundo con ustedes. Propiedades intangibles, los sueños, lo prendido. A, com, em, prefijos todos. Pero es verdad que lo que has dicho me parece que tiene interés, ¿no? Eso de que creo que el poema lo tiene que poder defender cualquier lector, ¿no? Es decir, no porque uno lo lea mejor o diferente o especial, el poema deba tener... sino que si lo lee uno que está aprendiendo a leer, por ejemplo, un niño, ¿no? Debería tener peso el poema si tiene algún sentido ese texto, ¿no? En este caso es que son uno, entonces me hace gracia. Pero sí, deberíamos poder leer. Pues Ernesto. Pues mira, a ver, yo voy a leer uno de Anita Hess que se llama Vivir en bajito. Uh-huh. Renuncio a la postura erguida. Ya no caminaré ni correré ni me treparé en la escalera que le pedí a los reyes para alcanzar los estantes altos. Ya no miraré por encima del hombro. Renuncio a la postura erguida que tanto costó conquistar a mis ancestros, que tantas lesiones de rodilla y vértigo y muerte de parto ha conllevado. Desde hoy recorreré el mundo reptando, rodando, revolcándome, restregándome por la tierra, o a lo más, gateando. Me llama la atención que estáis eligiendo muchos poemas que yo a mí también me habían llamado la atención, ¿no? Uh-huh. Debe ser por alguna razón, supongo eso. Es que yo creo que los espacios de poesía la gente se conecta de alguna manera. O que algunos textos, por lo que sea, llegan más fácil. También. Puede ser, ¿no? Pues Mónica. Bueno, pues voy a leer un poema de Javier Villa Pacheco, que además yo creo que, o sea, me... Nos acerca mucho estos talleres, ¿no? De hecho, es que está en Canarias. Está en Canarias, sí. Y todas las clases las hace online y ver también, no sé, cómo han convivido y cómo hemos crecido y sobre todo porque Javier yo creo que nunca se hubiera imaginado escribir lo que escribe ahora. Completamente de acuerdo. Ajá. Entonces, pues nada. ¿Lo irá una hora antes? Vete tú a saber. Sí. Si te acuerdas, hace un rato estábamos aquí haciéndolo para Canarias. Es verdad. Ahora estoy confusa. Bueno, Javi. La vaca. Vaca rara atada a la valla. Canta al alba, a la parra, a la parca. Vaca rara, tarada, manca, tan blanca. Traga pacharán hasta acabar la jarra. atragantar la garganta más. ¡Ah! ¡Bang! La bala raspa la plancha. ¡Alarma! La vaca llama. La llama avanza. Más la granja calla. ¡Ah! La vaca casca. Pues amigos y amigas, yo creo que nos da tiempo a hacer una ronda de, ya si os parece, de cada uno de lo suyo, ¿no? Sí, vale. ¿Os parece? Venga. Pues Mónica, ya que tenías tú el micrófono ahí a mano, y si te apetece. Ostras, es que, o el que tenga preparado, ¿eh? O sea, a ver, el problema es que ¿cómo lo hago? Bueno, en realidad. Sopita es que, buena, ¿no? Sopita buena, me toca. En realidad no quiero hacer spoiler y mamá, me vas a escuchar y creo que sabes lo que es sopita buena. En realidad no quiero leerlo porque prefiero que lo lea ella. Vale. Porque quiero que encuentre el mensaje que le he dedicado. Muy bien, pues si quieres hablar del otro o de alguno de los otros. Pues es que... realmente rara, ya lo he dicho al principio, y luego sí que me gustaría, pues a lo mejor, hablar de fruta extraña. Uh-huh. El de fruta extraña nos ha supuesto incluso un desafío técnico. Me explico. Es un libro que excede el papel, porque de repente Mónica dijo, ¿cómo puedo meter algo que implique modificación en el tiempo en el libro? Y le dije, hombre, es que es un papel. Y, hombre, pues no sé, y vamos a hacer 440 ejemplares, pues no sé. ¿Y qué tal si hacemos un vídeo o algo? O tal. Y ella al final hizo fotograma a fotograma. Bueno, cuéntalo si quieres. Sí, bueno, en realidad consiste, es una foto de... Bueno, en principio no se reconoce. Es un retrato de Billie Holiday y encima de su rostro justo le tapa una fruta exótica que era una chirimoya, que además tiene forma de corazón. Y entonces día a día, durante 41 días, la fui fotografiando todo el proceso de ponerse extraña, ¿no? Uh-huh. Y me parecía muy potente el Strange Fruit de Billie Holiday. Era una forma... Yo que bailo swing desde hace 5 años, pues además también es un primer poema reivindicativo sobre toda la situación de la población afroamericana allí, publicado en 1939 esta canción. Y entonces me pareció muy, muy interesante. Es un homenaje a las mujeres, un homenaje a Billie Holiday y un homenaje a una mujer rara. Y entonces la explicación es... fotógrafa, debajo del vídeo que preparé de ese proceso de maduración, pues está la explicación, que es: he aquí una fruta exótica que envejeció asomada a mi ventana. Cristalizada la inmortalicé en una secuencia sincopada, sin rostro, pero con voz, la de aquella que siempre se sintió e hicieron sentir rara. Muchas gracias. Pues le damos la palabra a Ernesto. Bueno, pues voy a leer el otro poema mío que está en el libro, que es, este es otro estilo completamente distinto. Este es una décima, un poema rimado, se llama Piel, agua y sangre. Que debe ser el de los pocos del libro, ¿no? Sí. Si es que hay, sí, alguno, bueno, si es que hay, sí, algún otro. El piélago de tu sangre va de tu orilla a mi orilla, dulcísima maravilla que no rompe el bello mangle. Tu sangre como un enjambre entra y sale, sale y entra. Y en la orilla al mangle encuentra y lo acaricia otra vez, con dulcísima altivez, que sale otra vez y entra. Muy bien. Pues Sara. Voy a hacer como los compañeros, también cambiar un poco de registro. Este se titula Los caballos que me entregará el amor, que son unas palabras que vienen de un verso de la poeta María Antonia Ortega. Los caballos que me entregará el amor. He visto en una carnicería el despiece de un caballo. Era una figura en una lámina, con todas sus partes definidas. Y en el mostrador, la carne, como reflejo práctico, preciso. Lo sé, me entregarás caballos, pero lo harás silenciosamente. Caballos que cabalgan enteros y libres, trazando lindes en el pasto. Muchas gracias también. Susana, vamos con algún otro. Sí, voy a leer uno que además, una de las cosas que me gusta, y yo creo que a vosotros también, a todos, es los títulos que nos ofrece Giuseppe. Sí. ¿Por qué os reís? Pero es verdad que, no, a ver, hay algunos muy raros. Son un reto, ¿no? Son un reto. Pero bueno, hay algunos que, pues este, que propuso, ¿sufres acaso de poesía? Es precioso, ¿no? Es muy bonito. Sí. Pues es este. Avanzas como llevado por nubes. Pierdes la mirada. Tanto que no se advierte hacia dónde la diriges. Susurras divagaciones que solo tú escuchas y nadie entendemos. Tus comisuras se alegran y se alargan y albergan el motivo de tu risa. Me atrevería a diagnosticarte intoxicación de versos en grado de poema. Bonito, al final también es muy terminado, ¿no? Pues pegaros ahí el micro un poco, Andrea. Vale. Cada vez lo ponéis más lejos. Se ve que os gusta lo de acercaros. Ahí está bien. Perfecto. Vale. Pues yo voy a leer. Está discolado ya, ¿eh? ¿Has visto? Sí. Pues uno que se llama Sonido, modos de usar. Primero debe conseguir un silencio absoluto. Quizá no le resulte fácil, pero en algunas ferreterías del centro a veces lo tienen. Un poco caro, eso sí, porque es de importación, pero le aseguro que merece la pena. Una vez se haya hecho con su silencio, despliéguelo por toda la habitación. Asegúrese de que las esquinas queden bien ajustadas, pues de lo contrario es posible que se cuele algo de ruido y esto le arruine la experiencia. A continuación, apague la luz, cierre los ojos y escuche. Isa. Pues a mí me pillas a deshoras. El tiempo se me ha echado encima. Siempre fui descuidada y me ha pillado con todo por hacer. Y ahora no son horas de ponerse a hacer nada. Armando, pues, me encantaría, Isa, ¿no? Perdón, sí, perdón, me encantaría que tú leyeras el de esta, esto, la vida era esto. Ah, sí. Pues es el que pensaba leer. Ah, vale, bien, bien, bien. A menos que lo quieras tú leer. Es como la poesía nos conecta. Sí, sí. No, prefiero que lo leas tú. Pues, al fin y al cabo lo has escrito tú. Esto, la vida era esto. Pues no. Nadie nos contó la vida, porque nadie puede predecir. Dos puntos. Que el sentido de la vida lo decide uno cada día, varias veces al día. Que tenemos una niñez feliz o todo lo contrario. Que a tus padres les atropelle un tranvía. Que encuentres un amigo o un tesoro a temprana edad o ya en plena madurez. Que el futuro ya está aquí y estuvo allí alguna vez. Que uno puede ser listo pocas veces y tonto algunas. Que, como dijo el poeta, soy fuerte como un roble, pero me ando muriendo a cada rato. Que la vida era esto. Y lo es. Lo que nadie dijo es, ¿qué es esto? Qué bueno. Pues amigos, nos quedan unos minutos. A lo mejor Giuseppe quiere leer ahí, que le veo animado, algún poema más. Mira, yo quería casi terminar, si estamos en esa lid. Sí, estamos ahí en ese rato ya con sospechoso. Un poema de Caro de Arana, también que ha empezado este año en los talleres, y nos plantea una respuesta a esta pregunta que seguro que alguna vez ha surgido en este espacio. ¿Dónde se hace la poesía? En filamentos microscópicos o en el rechinado del motor, en las bobinas que cortocircuitan y en los letreros muertos de hambre, en el relámpago de las turbinas, los anuncios por el megáfono o en una frase imprevista, en el andar de los tiempiés o en las reservas protegidas de los arboretos. En el escalofrío que causa la caída de una procesionaria porque sus pelos irritan la piel. En las preguntas que surgen en el andén del metro o en el camino alumbrado de los callejones oscuros. En el alucine de una noche de fiebre o en el hartazgo de las teclas de una máquina de escribir. La poesía se hace en el aturdimiento, en el duelo o en la resaca de un domingo por la tarde. cuando comes un taco de barbacoa con salsa verde, queso, cilantro y limón, o una paella negra con calamares, cuando recuerdas los desayunos con papaya y las mañanas de Body Combat, en la sierra, por la ventana, y en la mano firme del vecino sonriente, en la felicitación o en la desilusión del trabajo, en una frase cliché e inspiracional en LinkedIn, o en la foto de un elefante bebé en Facebook. La vida es poesía, la muerte es poesía, y entre medias se escribe para huir de las pesadillas. Sí, también es uno de los poemas que me llamó la atención, fíjate. Has preguntado tú al principio, o has mencionado, ¿no?, la idea de si la poesía podía o no transformar el mundo, ¿no? Y no sé si queréis, nos queda a lo mejor para 15 segundos cada uno a responder a esa pregunta, así en titulares casi de Twitter, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna manera a nosotros nos ha transformado, sobre todo esta, este compartir en los talleres. También Mónica antes, sí, ¿no? Una de las cosas maravillosas que tiene el Demiurgo es que crea espacios. Ya van a pensar que esto, sí, que esto es una secta o algo. Sí, es como una secta total, ¿no? No, pero es verdad, no sé si tú lo decías con estas palabras al principio, pero él crea espacios de cordialidad y la gente se conecta, se encuentra. Sí, grupos de afinidad, y, sí, de amistad. Grupos de afinidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es precioso, es maravilloso. Yo, como decía antes en el descanso, invito un montón a leer el texto, que es de Giuseppe, con lo cual no puedo decir que no ha escrito aquí, sobre claro, porque el poemario y un poco habla también de enfrentarnos a un mundo hostil, ¿no? Somos como criaturas abisales en el fondo del mar, que tenemos, bueno, que tenemos un mundo que al final nos implica una, como pone aquí, una lucha perpetua, ¿no? Y también nos transforma, intentamos. Lo que sabemos es cómo es el mundo con estos poemas, no sabemos cómo sería sin ellos, ¿no? Esa es una cuestión que yo creo que hay que tener clara, que todo lo que haces tiene algún impacto, por pequeño o nimio que pueda parecer, ¿no? Amigos, amigas. Sí. El problema que, Sara, tú decías que el que lea esta solapa y tal, pero para eso tiene que haber conseguido primero el libro. No sé si esto es un tema tabú aquí. Bueno, para nada es tabú. El libro... E iniciados. El libro va a ser presentado dentro de una semana y un día. Sábado 24, centro, ¿no? Sí, el sábado 24 de junio, el sábado que viene, el sábado de la semana que viene. En el Centro Social Ferroviario de la calle Ercilla, esquina con creo que es Vallejo Nájera. Hijo de alguien. De Vallejo Nájera, padre. Bien. Y eso va a ser presentado ahí, en un espacio que Irene Vallejo ha conseguido. Chacón. Irene Chacón. Irene Vallejo. Irene está contagiando con Eva, ¿eh? No, me estoy contagiando, sí, sí. Irene Chacón ha conseguido que nos cedan este espacio para la ocasión y a partir de las 7, el sábado de la semana que viene, estamos allí presentando este libro y quien quiera puede venir y conseguir verlo. Conseguir algún libro incluso. No sé, hemos hecho 440, pero están muy solicitados, ¿eh? O sea, que están casi, como quien dice, agotados ya. Claro, claro, edición casi numerada, ¿no? De culto. Prácticamente. Pues Mónica Rubio Jara, muchas gracias por venir. Ernesto Pentón, iba a decir Raymond Carver, ya. Ya empezamos la ronda de cambiar los nombres. Sala Vallejo Mansouri, Giuseppe Domínguez o algo así, Susana Olaya, Andrea Vidal, Escaví, y Isabel Jiménez. Bueno, que si la poesía no te salva la vida, por lo menos la hace más amable. Es que quería haberlo dicho hace un rato, pero no me habéis dejado. No, pero está muy bien dicho, ya ha quedado muy bonito como final. Nos vamos a quedar con un poquito más de blues, amigos. Venga. Muchísimas gracias, salud. Hasta muchas gracias. La gracias a ti, Armando. Gracias. gotta get like a thing at the deep. Oh, yeah. One day, little girl, you gotta get like a thing at the deep. Yeah, that'll be the day. You about to tell me God what you need.